Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 7:50. No. Buenas tardes, bienvenidos a Frankenstein, quien les habla, Malena Pichot. Hoy tengo mejor la voz que el sábado pasado, a pesar de lo que me dijo Gabo al llegar. Bueno, reflexión del auto. Soldado que huye sirve para otra batalla. Parece raro, ¿hasta cuándo, no? ¿Qué tipo de soldados somos si al final estamos huyendo constantemente? Generalmente los refranes me parece que han sido elaborados, construidos, con una tendencia a justificar vidas de mierda, ¿no? Soldado que huye sirve para otra batalla, al que madruga Dios lo ayuda. Yo no sé si desde el vamos, si tu vida es despertarte todos los días a las 6 de la mañana, yo no sé si Dios te está ayudando o te está, ¿no?, castigando. Me parece que los refranes fueron hechos por cierto discurso hegemónico para establecerlo como tal. Entonces ahí va el obrero diciendo, ah sí, Dios me ayuda, estoy bien así haciendo esto. Buah. Esa fue la reflexión del auto. Sin embargo, hoy voy a hablar de otra cosa. Me es ineludible tratar este tema. El suceso de tres standuperas en el sillón de Susana Jiménez. Un suceso importantísimo. En principio, quiero dejar muy en claro que las tres chicas que han ido al programa de Susana han tenido unos ovarios de oro para hacer esto, para sentarse ahí. Ovarios de oro. En principio, porque ya sabemos que a la Azul está fallando hace un par de años. Está fallando. Tiene un carisma que no se puede, ¿no?, que es indiscutible. Tiene una gracia para conducir que es indiscutible, una belleza, todo un mito de la Argentina y una leyenda. Ahora también tenemos las frasecitas, el que mata tiene que morir. También tenemos las frasecitas, ay, ¿vos qué hiciste para que el ogro te pegara? Porque la verdad el ogro es bueno. Digo, estamos hablando también de este ser humano. Entonces hay que tener mucho huevo para sentarse enfrente de su... Mucho huevo no, ovarios de oro. Viste, el otro temita también que hay que tener en cuenta es que cuando la llamaron a las chicas le dijeron temática femenina. Siempre que te dicen temática femenina tenés que rajar para el otro lado, porque van a surgir un montón de lugares comunes nefastos del orden de lo siniestro, que nada tienen que ver con lo que una comediante quiere representar de la mujer. Entonces, bueno, ya ahí tenías otro inconveniente para ir a lo de Susana. Y por último, también otro tema por el cual hay que tener huevos de oro para sentarse en lo de Susana, es que el sillón se ha convertido en una especie de escaparate de la familia perfecta, ¿no? De repente, todo es llevar familias de dudoso proceder, no, mentira, familias que, viste, que son todos rubios y todos exitosos. Y ¿qué es esto de llevar un artista? ¿Por qué hay que conocer tanto a los hijos? ¿Qué es esto de presentar a los niños en sociedad como si fuesen el símbolo de un estatus y de un éxito? Viste bien, has tenido un hijo y también has sido rubio, felicitaciones. ¿Por qué no vas a lo de Susana, que también es rubia y son todos maravillosos? ¿Vos decís que no están así? Susana es rubia. Es rubia. Natural o no, es el símbolo de lo rubio. Entonces es muy difícil, realmente. Han tenido unos ovarios de oro para sentarse ahí. Sin ir más lejos, las comediantes fueron presentadas y definidas a partir de su estado civil y a partir de su ausencia o posesión de hijos. ¿Qué es eso? Malena Ginsburg, soltera, no tiene hijos. ¿De qué me estás hablando? Hay que tener muchos ovarios también para sostener eso, ¿no? Digo, yo ahí me tengo que parar y me tengo que ir. ¿Por qué me tenés que definir así? A ningún comediante hombre lo van a definir por su estado civil y o por que tenga hijos o no. Vuelvo a aclarar, Natalia Carulias, Malena Ginsburg y Dalia Goodman son unas comediantes excelentes. ¿Me puede volver la cortina? Que me siento sola y tengo ganas de llorar. Son unas comediantes realmente excelentes que han tenido un material muy bueno en lo de Susana. Pero como decimos siempre con los chicos, el stand-up no se hace en la tele. El stand-up no se hace en la tele. Es como hacer parte de una obra de teatro en la tele. No tiene ningún sentido, no funciona. No puedes hacer. Aunque hagas 3 minutos del zoológico de cristal en la tele, va a parecer una mierda. Así nomás. Ustedes dirán, ay no, pero los yanquis hacen stand-up en la tele, por supuesto, pero tienen público en vivo, tienen unas luces acordes, tienen una iluminación del carajo, están en un estudio del carajo, y hay una atmósfera del carajo, que no está lo de Susana Jiménez y que no está en ningún lado, que no está lo de Pettinato, no está en ningún lado. Entonces no se puede hacer stand-up en la tele, es como hacer parte de una obra de teatro en la tele. El material de las chicas era buenísimo, yo las conozco a las chicas, son graciosas, lo que hicieron lo de Susana estaba muy bien, pero el contexto era muy hostil. Era muy hostil. No había manera de que funcionara. No había manera. Lo que hizo Dalia Goodman, el brazo. Ese es un material increíble. ¿A vos no te gustó, Gabo? Qué bueno. Está muy bien que boludeen a los gatos. Está muy bien que boludeen a mujeres que viven prácticamente del relato constante de las pijas que se han comido. Eso está perfecto. A esas mujeres hay que denigrarlas. Ahora, a 3 mujeres... que escriben, que representan otro modelo de mujer, un modelo diferente, que no está, sí, verdad que no me meto, y yo les digo, yo no puteo por cualquier cosa, ni me ofendo. Ahora, que una especie de infradotado que vive de la actividad vaginal de gatos venga a decir que la gente que hace stand-up es una pelotuda, y bueno, ahí sí tengo que responder algo, ahí sí tengo que decir, porque hay un trasfondo en todo eso. Gabo, ¿vos tenés algo para decir? Te veo mirando el cielito. Yo manifesté todo lo que tenía que decirle vía Twitter. Creo que el stand-up es un género. Es como que yo critique la música porque escuché a una persona que toca mal el clarinete en el subte. Y decir, la música es una mierda. No, el que estaba en el subte es una mierda. Claro. Y en todo caso, Tartu debería decir que Joe vio que no le gustó. Perfecto. Que Joe cree que es un pelotudo que lo está haciendo. Por eso. Entonces, generalmente la gente dice, yo no voy a pelearme porque, viste, yo no fui a lo de Susana. Yo podría no haberme hecho cargo de ninguna pelea, podría haber no dicho nada, porque no fui a lo de Susana. Y, sin embargo, me hago cargo, viejo. Me hago cargo del género. Y me hago cargo y le digo a este pelotudo, lo mando a la mierda a este pelotudo de Tartu, porque me evito una úlcera. Fíjate vos, me evito la úlcera. Y ustedes están diciendo, estás cometiendo un error. Estás cometiendo un error en pelearte con esta persona que no vale nada. Estás cometiendo un error. Bueno, señores, hay personas que eligen no combatir, eligen ser más sabias, más tranquilas. A mi parecer, eligen ser unas cagonas de mierda. A mi parecer. Hay otras personas que eligen el enfrentamiento. El enfrentamiento y la justicia. Por eso, señores, por ahí me estuve equivocando. Por ahí, esto que de pelearme tanto con Tartu ha sido un error. Pero si es un error, lo seguiré eligiendo y me seguiré equivocando, señores. Vamos a escuchar un tema de Fayana Apple, que es 750 Radio AM. Más aire. Al Belma, Campa Pichot. Siempre, a la... ¿por qué tiene que meter el chivo? No, puede... no es un chivo, es porque la gente me pregunta. Que no vino de reidora. Bueno, vamos a presentarla ahora y después le haremos la nota. ¿Cómo estás, Bimbex? Bien, muy feliz acá. Aplaudan a Bimbex. Un aplauso. También los aplaudo, muy contenta de sábado, me iba a pegar un tribine. Ay, bien, justo antes. Ahora estoy tomando mate, estoy tomando mate, que lo hago solo en momentos que me quiero sentir parte de la humanidad. ¿No tomás mate, digo? No, porque lo dejo lleno de rouge, estoy muy contenta. Bueno. ¿Siempre tenés rouge? Sí, menos cuando... Bueno, después... Bueno, oiga. Okay. No, iba a decir cuando soy Ricky Martin. Ah, bueno, ahora viene el chivo. Están todos con los chivos. Ese es el problema de tener actores en la sala y productores. Bueno, si quieren hacerle preguntas a la señorita Bimbo, pueden hacerlo, ya lo dijimos, lo repetimos. El teléfono es 5354-6655, el que llama del interior, 011 tiene que poner, 5354-6655. En el Facebook .com/Male Pichot o por Twitter también @Male Pichot. Antes, una loca de mierda. Ahora, un monstruo implacable. Frankenstein con Malena Pichot. Malena Pichot en 750. Bueno, tengo aquí que me han dejado la producción de Adriana Varela, el disco de su hijo, Rafa Varela, Equico, Santo Sonido, y... Ah, mira, la tapa está bien. Uno se va mucho de fiesta y pensás que no tiene consecuencias, y no las tiene hasta que tenés que controlar un micrófono. Ahí está, y bueno, está bien, todos tenemos un mambito, una cosita... Dando vueltas. Un mambito dando vueltas que nos define como... Bueno, el tuyo es el micrófono. Te digo que es bastante poco. No, tengo más. Por eso, me parecería. No lo vamos a contar. Me parecería. Escúchame, me parecería una conjugación rarísima. Ay, nunca pasamos tanto tiempo juntas. No me vas a aguantar al final del programa, vas a ver. Sí, vámonos, porque esto sobramos. Claramente no tenemos nada que hacer. Ay, cierto que estaban. Cierto que hay hombres en la mesa. Es que como estoy enamorada, los hombres ya pasan, ¿no? Los pixelo. Pausa. ¿Estás enamorada de quién? De uno. ¿Se puede decir un nombre? No. Se puede decir, no sé. Aspecto físico tampoco, edad 35. Hermoso. Sí, una linda edad. Él sabe, me quiere también. Ah, él sabe que están de novio. Sí, hace tener. Mucho que no me enamoro de gente que no es grande. No, de ninguna manera. Mucho humor en Twitter, en Tweetcams. Está en la grafía. ¿Es humor? Es humor, totalmente humor. Es como, bueno. Pero no nos reímos de él ni con él, nos reímos de la humanidad entera y de la identidad. Está perfecto. Bueno, Gillespie tiene un libro que se llama el Manual de la Sexualidad Humana, que es como una joda, como una observación estúpida sobre la sexualidad humana, ¿no? Es como una cosa en chiste. Pero dice las mismas cosas que dice Rampolla, que claro, no es en chiste. Entonces, el humor a veces está en lugares extraños. Extraños. Me da mucha intriga el coso de... Te lo puedo ir a hacer a tu cuarto, si querés. Me encantaría. Sí, una obra para hacerla tipo a gente muy exclusiva. Cuando estoy acelerada... No sos boluda. 40 minutos y no un 45. Está muy bien. O a veces media hora ha durado también. Y es un monólogo, entonces. Es un monólogo, pero interactúo con miles de cosas como Ricky... La obra tiene dos puntos de vista. La metamorfosis, un día se despierta este señor y es un bicho. Yo un día me despierto y soy Ricky Martin. Es como que venís a verme en un momento de locura, de un brote, en el que justo soy Ricky Martin. Ponele, si lo querés explicar para la gente. No es nada raro. No es teatro raro, no hago caca en escena, no toco al público. Eso es importante aclarar siempre. Eso es muy importante porque el teatro, viste, como raro, que la gente piensa, hace Ricky Martin, nos va a tocar. No. No pasa nada de eso. Se va a desnudar. Tampoco momento. Es simple. Pueden ir hasta niños, radicales. Todo. Y, nacional y popular, Bimbo, como siempre. Escuchame una cosa. Contame que... Esta es la pregunta que odiamos. ¿Con qué se va a encontrar la gente? ¿Con qué se va a encontrar la gente? Se va a encontrar con un recorrido como una máquina del tiempo por la vida de Ricky Martin desde sus comienzos. Él es muy interesante. Muy interesante, tiene una vida fantástica, cuenta sus viajes, sus iluminaciones, sus alquileres de vientres, claro, sus experiencias homo, hetero, cuatrisexuales. Claro, yo creo que nunca estuvo con una mina igual. Bueno, estuvo con muchas. ¿Sí? Según su libro estuvo con montones de mujeres. Para mí igual esto lo tiene que decir para continuar con su, para como darle una cierta esperanza a los fans, pero yo siempre lo vi muy gay, me parece que, no sé, ¿vos decís que sí? ¿Vos le crees? Yo no sé, la verdad, creo que sí, que puede ser una estrategia, pero, no sé. Ya lo ya no puedo. Ya es muy parte de otra cosa. Es muy inocente, eso sí. Y escúchame, ¿de quién es la idea? De Lolo, Lorenzo Anzuategui, yo y Lauti. Sí. Nos, teníamos el lugar y queríamos, no sabíamos qué hacer, y como a veces el texto es lo menos importante. ¿Qué? Tenían en la sala y no sabían qué hacer. Considera una depresión cuando se quería quedar tirado mirando películas, ponele. Sí, claro. No claro. Paraba, o sea, como muy agotado, y la verdad, eso era muy gracioso. Claro. ¿Y vos salís vestida de hombre? No, salgo vestida como... Eso es una sorpresa, porque claro, ya es raro que vayas, que yo sea Ricky Martin. Claro. Que... No es nada de Ricky, Led Zeppelin. Claro, está bien. ¿Y qué es Facebook, la obra de Muscari? Facebook de Muscari, hay que preguntárselo a él. Habría que decirle a él. Es una cosa rara, es un proyecto que son 7 elencos y son gente que fue investigada. Lo otro que te iba a preguntar es la parte del stand-up. Que yo creo que me siento un poco como que alguien te obligó a hacer vos. Creo como que alguien te dijo, vos serías perfecta para esto, tenés sí, que hacerlo. Vos y Gabo. Claro, básicamente, todo, básicamente. ¿No? Está bien. Hemos jodido el stand-up. Sí. Es jodido, sobre todo acá, sí. Como que, no, sobre todo ponele uno que está, que es don nadie en el cavern, bueno, estos lugares donde la gente va a ver stand-up, sí. Van con la cara de, nos queremos reír, háblame de, haceme reír, sí. Es muy duro y es mucho más difícil de lo que se piensa y me merece un respeto que como actriz, antes yo lo tenía como, hay que hacerlo para entender lo jodido que es, no hay claro. Nada donde agarrarse. No hay personaje, no hay, es claro. Muy fuerte. A mí me pasó que nosotros medio como que no sé si te obligamos, pero a mí me pasa que lo más difícil del stand-up para mí es que el delivery sea gracioso, o sea, que la manera de hablar sea creíble. Eso me dijiste el primer, cuando me fuiste a ver, dijiste, tenés muy buen delivery. Claro. Y yo dije, ¿qué? Sí, pido mucho, no cocino. Tengo unos deliveries que llegan en de punto, no sabes lo que son. No, pero la manera de hablar, la forma de hablar, es muy difícil eso, que eso sea creíble, que tenga una música, que Cristian lo tiene. Gracias. Y entonces, cuando veo que alguien habla gracioso, me da ganas de que se venga y que salve el stand-up. Pero lo más difícil del stand-up es que una persona... Salva el stand-up, la puta que me salió. Que una persona sea graciosa, eso es lo más difícil. Entonces ya tenemos una persona graciosa. Vamos, escribite un texto y vamos para adelante. Igual con la cosa, estás ahí te das cuenta que no alcanza. Claro que no. No. No alcanza para nada. No. Hay que tener muy buen material y a la vez hay como que ponerse en un lugar como medio de medium para estar en como en una sintonía con que lo que estás pensando que es gracioso lo entienda gente que no te conoce, que no sabe lo mismo que vos y como... Claro. Bueno, eso es lo que yo decía de Susana Jiménez, de las chicas que fueron. Que claro. El lugar era muy hostil y que para que te vaya bien en esa circunstancia... No es que tenés que ser gracioso nada más. Eso no alcanza. Podés tener buen material y podés ser gracioso, pero yo creo que ni Alfredo Casero le iba a ir bien en esa circunstancia. Claro, tengamos en cuenta que en el programa de Susana no había público, no había claro. Reidores. ¡Y estaba Susana! Exactamente. O sea, era imposible. Es un ser fantástico sin poros de color perla. ¿Cómo vas a hacer humor frente a esa persona? Que no sé. Es tremendo. Además, ya es una especie de alien. Que... Claro, lo difícil es... O sea, yo voy a hacer esta tapa de Susana. Sé que hace un rato, un día atrás, estuvo Freddy Villarreal. Amado, me están diciendo, a ver... Hola, Male, habla Julia Julián. Ah. Bueno, le quería mandar un saludo muy, muy grande por el Día del Padre a Pelusa. Ah, muy bien, desde a mi padre. Que eres una nena, contaba chistes verdes, convirtiéndote en una mujer genial para el humor inteligente, para ser combativa. ¿Sabe todo? Y para todo. Defender exactamente lo que querés. Pero no nos olvidemos tampoco de mandarle un saludo al papá de Campa, que lo hizo protagonista de las situaciones más graciosas y más intensas que eligen a todos. y bueno, y que todos también fuimos protagonistas alguna vez, pero solo él la sabe cantar de esa forma. Decía el nombre de Papa, bueno, de Campa. Un saludo para todos. Y bueno, más allá de eso, vos sabés que yo te banco. Vamos, Julia, Julia, que se sabe toda la historia de mi vida más que yo. ¿Hay otro? ¿Hay cuatro? Bueno, una vez. Esta locutora que me parece interesante en algunas cosas, pero oiga, cuando dice que hay que ser combativa, que no sean cagonas, sí, esto, las otras son las sabias, son las tranquilas, sí, es una boludez. El mundo hay para sabias, tranquilas, y hay para combativas. Claro. No todo el mundo es peleador. Bien. O provocador, o rebelde, ¿me entiendes? Sí. O sea, sí, tranqui. No, es lo que estoy diciendo. No quiero que me tranquilicen. Cortámelo. Basta, pinchó la bola. Lo que yo quiero. Al final me felicita. Bueno, ese es el problema de ser un excitado. No que uno por ahí se pierde de las cosas buenas. Lo que yo digo, por más que el señor después me vaya a felicitar, si hay algo que me saca de quicio es: tranquilízate. No, señor, no me tranquilice. Nada me pone más nerviosa que el tranquilízate. Estoy chivando mientras digo todo esto. Bimbo, me gusta mucho la historia de tu apodo, así te lo digo. Ah, no tiene tiene historia. No te hagas la voz. Lo leí en algún lado, lo leí en una nota, creo que, Clarín. No, bueno, bimbo, en inglés son las rubias tetonas tontas. Claro, bimbo. Una bimbo, una pradón, una de esas. Que siempre es una opción, pero como no soy, queda bien. Pero me dicen bimbo también por las bimbo robots, Justin Powers, esas que esperaban cosas de las tetas. Ah. Y por nada más, ¿eh? Bueno, muy lindo, muy lindo. Por eso me gustaba. Por eso, pero funciona mejor que mi nombre, que es muy católico. ¿Cómo es? María Virginia. Es como llamarte Jesús José, como... Tenés cara de Virginia, ¿eh? ¿Sí? Sí, tenés. Bueno, tenemos calor. Hay calor. Vamos a escuchar un tema y vamos a conseguir prender el aire acondicionado. ¿Viste cuando te transpira entre las tetas? Ay, sí. No es que me quiera hacer la puta calentona, pero que me está pasando eso. El tema que sigue es de Prince y se llama Money Don't Matter Tonight. Se lo dedicamos a tanto gato suelto, que está buscando plata. Prince, adelante. Respect for money, it's true. Dios. El 93,6% de las mujeres argentinas dice creer en Dios. Dios te salve. Mientras que el porcentaje de hombres creyentes desciende a 88,3%. Números divinos en 750. Bueno, seguimos en Frankenstein. Acá estamos todos muy tristes porque el programa dura una hora nada más y ya es se nos espantoso está yendo. Que dura una hora, no es justo. Que esto es, hay gente, hay ejecutivos acá. No, no hay nadie, estamos nosotros. Pero digo, arriba de todo esto, arriba de la antena, sombras, hay un señor que sombras, decide cosas, sombras oscuras. Porque si hay un señor, ese señor está equivocado. Ese señor está muy equivocado. Una hora no alcanza. Acá para nada. Pregunta María Guerrero Menéndez si hay entradas para esta noche. Hay entradas, sí, para ella sí, ya le dejo una si quiere, dos. Pero nada más, porque va a arder. Pero que vuelva. ¿Hay posibilidades de que vuelva en tres meses? Sí, o desde la cárcel vía coaxil. No. Y porque Ricky se, o sea, ¿se enteró? No. Stand-up es Jesús daría stand-up, digo, es lo más viejo del mundo. Es lo más viejo del mundo. Un señor parado hablando sobre cosas siendo el... No puede criticar eso, es como... No, sobre todo porque él es el director de Pronto. ¿Qué vas a decir? No, igual es el tiempo. Yo no estaba diciendo eso. Yo estaba diciendo que hay momentos en los que hay que saltar. Hay momentos en los que hay que saltar. Y cuando Tartu, que es el señor... Ah, esto iba a decir, el director de Pronto... se mete con tres mujeres que escriben, hay que saltar, viejo. Acá hay otro tema, que a mí me da mucho miedo meterme con Tartu, porque este es un, digamos, es un chimentero, es la mafia. Es un chimentero, sí, exactamente. Entonces, este igual, pibe, ¿qué va a salir de tu closet? A él no le conviene en ningún sentido, porque no soy popular masivamente, entonces... Soy popular masivamente, pero... Todo lo que te puede salir te favorece. O sea, Marina, revuelvan mi basura porque se van a encontrar... Claro, Marina se agachó un travesti, claro. Y te hago un video. Pero no, pero realmente te pueden decir cualquier cosa y ese es el tema de la impunidad del chimentero que te caga la vida. Lo que pasa es que un culo y una teta son lindos, son feos, pero cuando uno escribe genera mucho más. Pero el culo está caído o está en su lugar. O sea, no hay mucha vuelta, pero con esto es distinto. Claro. Afortunadamente, yo creo que escribo con en ese sentido, que es, todo se va a caer. ¿Y qué hago cuando todo se caiga? ¿Sabes qué? Voy a hacer un chiste y aún no me voy a levantar. Sí. ¿Qué mierda va a ser Wanda Nara? No, ya está, fue. Ya tiene hijos de un señor rico. Buah, listo, se salvó. Te felicito, Wanda Nara. Otra cosa sobrevalorada, el aparato reproductor. De adentro. Porque el de afuera está todo bien, pero la parte de adentro del aparato reproductor, sí. Basta. ¿Cómo es eso? Está sobrevalorado la maternidad. Es un paso que hay que dar como famoso. Sí. Salir con los hijos con jean y remera blanca. ¿Viste? Sí. Es como algo que te pone, ya puedes vender pañales, es una figura más confiable, no estás en la droga porque te reproduciste, eso comprueba que no, que algo no hace bien, y es como, estás muy sobrevalorado la maternidad. Sí, es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte el temita de los rubios en el sillón de Susana, ya lo dije. Bueno, vamos a hacer, antes de irnos, tenemos nuestro, ¿cómo se dice? Columna de cada tanto, nuestra sección... Destruyendo la Cosmopolitan. Hoy traje un apartado muy interesante que es ¿por qué nos engañan? Porque pueden, porque tienen ganas, porque hay siete minas por chabón, qué sé yo. Porque eso no me parece una pregunta, me parece una pregunta obsoleta. Porque nos engañan, hay un millón de razones. Pero la Cosmopolitan elige creer que el hombre tiene una hormona específica por la cual es más propenso a engañar que nosotras. Una cosa rarísima. Pero como siempre, Cosmopolitan está para decirnos, pará, no seas boluda, hay un montón de cosas que vos podés hacer para que el chabón no te meta los cuernos. Hay un montón de cosas que vos podés hacer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. ¡Ay, Dios! Es lo mismo que hacer un pollo en el año 55. Ahora es como chuparla. Es lo mismo. No, ni siquiera. Ojalá fuese, porque ni Rampolla te dice exactamente cómo hay que chuparla. Y bien. Es que eso es como que te digan para qué viniste al mundo. Es imposible. No te lo van a decir. No te lo va a decir nadie nunca. No se aprende solita. Y Con suerte. Entonces dice, una clave sobre los varones. Bien temprano a la mañana, entre las 5 y las 6 de la madrugada, la testosterona alcanza el máximo nivel en sangre. Este es el dato que hay que tener en principio. Me despertás a las 5 de la mañana. Quedan los borrachos nada más a esa hora también. Claro. Entonces dice, aprovechalo. Programa la alarma a esa hora y despertalo con unos mimos. Ese pico hormonal hará que la experiencia sea mucho más intensa. De esa manera no habrá peligro cuando horas más tarde le histeriquee alguna de su oficina. ¿What? ¿Qué peligro? Me pasa de peligro. Déjame dormir, pelotuda. Son las 5 de la mañana. Aparte, ¿sabes lo que le digo a mi compañera de trabajo? No sabe la pelotuda, mirá lo que me hizo anoche. 5 de la mañana, alarma puso, y después, no va. Y después, dice también esto que es muy importante, destaca también su performance sexual y su facha. Ay, no, están buenas en la cama. Él también necesita ese tipo de alabanzas. Yo me parece raro. Qué lindo que sos, qué bueno que estás. Da mentira, no, pero vos, ¿qué te parece, Cris, que una mina te diga qué lindo que esté? Yo le digo que está fuerte cuando lo veo fuerte. Está bien, pero no todo, pero no todo fuertes, el tiempo. No, pero y no todo fuertes. El tiempo. Es cuando... Bueno, hace un mes. Hay un momento... Hace un mes que está fuerte. Hace un mes que está fuerte. Pero hay un momento en que vos te encontrás para salir y se puso una linda camisa y le decís, ¡ah, para Lourdes! Mirá cómo estás. Pero... No te va a dejar cagar por eso, ¿eh? No te va a dejar cagar por eso. Te va a sentir que está más bueno y se va a ir a coger más, claro, esa noche. Es una ridiculez. Entonces, bueno, dice, la próxima vez que salgan a tomar algo, ofrecete a traer los tragos a la mesa, y esta es increíble, y camino a la barra, sentite la más sexy del pub. ¿Pub? Sí. O sea que vos agarrás los tragos y vas caminando hacia la mesa con un bamboleo importante, con una cara de, sí, el mundo es mío, el mundo es mío, oh yeah, oh yeah, y aparentemente eso hace que él diga, hoy no la cago. El mundo es de ella. Hoy no la cago. Wow, qué bien que trae la cerveza. Nunca quiero estar con esa chica de por vida. Para siempre. Siempre. Para ella, siempre. Es ella. En el pub. Por Dios, en el pub. Espantoso. Después, todo el este es una especie de estudio de 2 páginas que explica todas las cosas que hay que hacer para que el tipo no te meta los cuernos. Y este es el error. No hay nada que se pueda hacer para que el tipo no te meta los cuernos. Nada, avivarte y dejarlo a tiempo. No hay absolutamente nada que se pueda hacer. Que la Cosmopolitan te quiera meter en la cabeza que vos, si haces algunas cosas, no te mete los cuernos, también te está queriendo decir... que te está metiendo los cuernos por tu culpa. Es que fue una nota como que te diga, ¿cómo vestirte para que no te violen por la calle? Es lo mismo. Es lo mismo. Exacta. Mira. Lo fucking mismo. También, ahora tengo, la Olala tiene una... La Olala que tiene las pretensiones de ser más moderna. Sí, serán hijas de puta. La editora de Olala se llama Felicita. Pero ¿por qué no me chupan? ¿Por qué no me chupan bien las tetas? Dice, la Olala dice un artículo enorme que dice, soy la otra. Soy la otra. Entonces dice... ¡Jugado! Y dice, ¿cuáles son las virtudes y las desventajas de ser la otra? Bueno. Bueno, en principio, hay como una especie de... este es el tema. Hay como una especie de... Está bien ser la otra. Y hay una cosa que también, chicas, es importante. A mí no me divierte cogerme gente que está de novia, porque claro, a mí me divierte ser siempre la estrella. Pero ponele que sucede, cogerse una persona que tiene una pareja no siempre significa que quiero ser la primera. Así que basta con el temita de la otra. Totalmente. Y quedan 2 minutos para que venga el informativo. ¿Por qué? Yo quiero saber, sí, ¿por qué existen estas revistas? Eso es lo que quería saber. Te voy a preguntar, no sé si las escriben para tu programa, Malena, porque la verdad que... chicos que escriben... No, es que hay muchas, yo siempre digo, el peor enemigo de las mujeres somos las mujeres. ¿Quién las compra? Hay unas hijas de puta que siempre estuvieron y fueron tomando diferentes formas de revista femenina, de madre, de mil cosas a lo largo de la historia, y ahí están. Siempre van a estar, están en todas las áreas. Siempre hay un pelotudo. Siempre hay. Pero respaldó la continuidad de Cristina Kirchner durante una reunión con dirigentes argentinos. El encuentro con el expresidente brasileño forma parte de una relación con los movimientos sociales políticos en Sudamérica. En comunicación con AM750, el diputado Edgardo De Petri se refirió a la reunión. Él dice que Cristina no solo está en condiciones en términos por su gobierno, sino que es la única posibilidad que ve seriamente del campo popular, o sea, de las izquierdas, de amplio abanico que nosotros definimos como el campo del pueblo, la única en condiciones de no solamente de presentarse y ganar, sino de seguir profundizando ese rumbo. Y bueno, con tal claridad también planteó que todas las expresiones que se autoproclaman a la izquierda de Cristina, o vanguardias, o que cuestionan el liderazgo o algunas definiciones del gobierno, están equivocadas. Patria Grande. Ollanta Humala se reunirá con Evo Morales. Hará una visita oficial el próximo martes a Bolivia para abordar varios temas de manera rápida, para más adelante realizar reuniones más sistemáticas. Ese día coincide con el solsticio del invierno austral, reconocido en Bolivia como día festivo por las celebraciones indígenas que conmemoran la llegada de un año nuevo. Noticia de afuera. Condenan a 6 extranjeros en Somalia. Las autoridades de ese país informaron que fueron condenados a un mínimo de 10 años de prisión por ingresar ilegalmente al país más de 3 millones de dólares en efectivo. Los hombres fueron arrestados el mes pasado, poco después de aterrizar el aeropuerto de la capital, Mogadiscio. Un corresponsal de la BBC en Somalia dice que es posible que los hombres estuvieran entregando un rescate a los piratas que tienen decenas de barcos varados en la costa de Somalia. Pelota. Unión está a un paso del ascenso. El Tatengue enfrenta a Ferro desde las 19 horas en su estadio de Santa Fe. En caso de empatar o ganar, ascenderá directamente a la máxima categoría. Aún perdiendo, puede lograr el objetivo si San Martín de San Juan no vence a Belgrano. De lograr el ascenso, acompañará a Atlético Rafaela, que ya obtuvo el primer lugar. Humedad 93%, temperatura 15 grados 6 décimos. Roberto Galucci. ...750 avanza. Derecho a la información. Transmitiendo en amplitud modulada 750. Desde el Reinado Parlamentario de Buenos Aires. 750, Radio AM. Frankenstein. De todos tenemos un poquito. Come in. Well, well, well. Bueno, quedan casi nada de este programa. Este es un lugar común de todos los programas. ¿Cuándo vas a volver, Bimbo? Pero realmente quiero que vuelvas porque pasa muy rápido el programa. Pasa muy rápido, cuando quieras. Por favor, te pido. Sí, lo necesito. Lo necesitamos. La gente lo pide, la gente está como loca en Twitter. Me encanta que sea, que no nos metan presas por estar juntas hablando. ¿Viste qué lindo? Este es hermoso. Bueno, esta es una radio preciosísima. ¿Cómo estás con el tema de que es la última función? Bien, porque sé que vamos a volver en otro lado pronto. En un lado más grande. En un no, está bueno que sea chico, pero ponerle me abrió. Ya no me hace falta que vayan, la verdad. Claro. Antes necesitaba como... Pero ahora me siento como que no hace falta. Ah, te has transformado en un adulto, se llama eso. Se llama eso. Amigos, sí, novio, esas cosas, pero... Ay, el novio que estaba contento porque llamaba. Ay, lo quiero mucho. Sí, una estúpida, pero... ¿Cuántas veces pasa? Así que lo voy a decir. ¿Usa Twitter? ¿Usa Twitter tu novio? Usa Twitter. No le vamos a decir el usuario. Hoy le escribió una cherricore, que son como estas pin-up de segunda mano, diciéndole si era mi novio, que gustaba de él. ¡Yegua! De la Cosmopolitan. Sí, animate, escribile a ese que tiene novia. Hijo de... Ay, me estoy dando los anteojos con el micrófono si lo vi. El problema que tiene con el micrófono es real. Se está chocando. Sí, está chocando, es terrible. Es fuerte para la vez. ¿Podemos transmitir un día tipo 24 horas? ¿Sabemos un happening, una justificación? Algo de poder estar mucho tiempo hablando. Y bueno, lo más te gusta a vos mismo, estar mucho tiempo hablando, es eso, sí. No, ustedes eso también. A mí lo que más me gusta, por eso trato de hacer radio, trato de hacer esto. Podemos decir. Claro, claro. Que está buenísimo. Habla. Es hermoso. Yo las escucho acá, aprendo, me divierto. Cris, no te dejamos hablar, te prometo no, que... No, pero me encanta hablar. Es hermoso, es como una... Es explosivo. La próxima vez que venga Bimbo, te juro que no... Que no venís. No venís, porque la pasaste como el orto. No, la pasé muy bien. Igual aquí nos queremos. Hablamos en la vida. Sí, hablamos y nos vamos hablamos en la vida. En la vida hablamos, sí. Y hoy nos vemos en el teatro. Sí. Con la última función de Ricky. Sí. ¿Vas a ir? Voy a ir. Esta noche... ¡Ay, qué medio! ¿Viste? Eso lo hago en tu casa. Pasa como cuando fue Esther Goris a hacerle cocó al microcine de Susana. ¿En serio? Le hizo cocó en la casa. Voy y te lo hago en tu casa para me Gabo. Me encantaría. Te lo hago en tu casa. Pará, lo hacemos para mi cumple. Dale. Te preparo una tarimita. Totalmente, te hago Ricky en tu casa para tu cumple. Y no, para que no estar yo sola como una estúpida. Te armo unas amigas que también lo van a ver, amigos. Claro, va a estar sola, tipo el rey. Sí, sería muy... El rey. La reina de Inglaterra sola. Claro, con el bufón. No vamos a hacer esa estupidez. Dale, dale. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y le vi una salida laboral después de ahí. Lo veo, le estoy viendo. Cuidado con los videos, no valen cámaras. Bueno, y el que quiera contratar a Soy Ricky para una fiesta privada, también puede hablar conmigo, que yo estoy como ahí está, representando. No podía faltar, es el Alejandro Romay de los graciosos. Sí. El Leandro Ruth del humor. El gordillo, gordo y judío, lo queremos así. Pero, bueno, quedan 3 minutos. Acá nos dicen que tenemos que... Descubrimos un montón de cosas igual. Que por favor. Todo. Yo como mujer me voy con un montón de información. Ideales, data. No, increíble. Creo que hoy nosotros cuatro logramos que el mundo sea un lugar un poco mejor. Sí, ahora nos vamos y ya vuelve lo que era antes. No te creas. Cada uno desde su lugar hizo mucho. Creo que hicimos un montón. Y eso es importante. ¿No te sentís vos? Nosotros al callarnos hicimos un montón. Hicimos un montón, solo dos, sí. Las escuchamos, aprendimos a ver qué piensan. Hay que saber cuándo callarse. Esto no va a terminar en la cama, entonces no nos importa. Ni a ella ni a mí. Qué relajado que es todo cuando no está el sexo de por medio. Es increíble, no nos gustamos, no nos importan, los callamos. Es cierto. Pero los apreciamos. Pero nos quieren igual. Eso mucho más que si fueran hombres. Claro. ¿Cómo? Horrible. Horrible. Horrible. Cris, ¿vos estás de novio ya? No, estoy buscando novia, pero siempre me estoy inconforme. No, soy disconforme, no. No, hice un esfuerzo, Bimbo. No. Es una tarada. Hice un esfuerzo para hablar de él. Está bien. Escuchame. Che, Bimbo, ¿y qué onda la hora hoy? ¿Cómo es? ¿A qué hora? No, sos complicado ordenar novia. Yo quiero. Voy a hablar en favor de todas las mujeres que. Les dice cosas horribles. ¿Ah, dice, ¿sí? Les ha dicho a chicas que si van a una cita, vayan, pero no le muestren los dedos de los pies. Sí, te viste, tengo el problema este con los pies, que no las puedo ojotas. Ver pies. Las sí, ojotas. Bueno. Igual está bien. Tiene sentido, pero no da que se lo diga. No. Es que hubo veces que salí solamente con una chica una sola vez, porque en esa cita me mostró los pies. O sea, se les veían. Ya está, se ha tocado. A ver, desarrollar un poco más. Es asqueroso, es como que... Los dedos son raros. No importa cómo sea el pie, es que es un pie. Es un pie y es la parte más fea del cuerpo, y no veo necesidad de mostrarla. Al menos en la primera cita, no hay confianza. No, sí, debería ser legislado el uso de OJ, pero... Ni siquiera puedo decir la palabra, puse la palabra... Esa, no. Bueno, está bien que igual que hayamos aprendido hoy que vos... Yo te tenías acá, pelotudo, haciéndote el... Ay, nadie me quiere, nadie quiere, eso es un fucking neurótico. Un fucking neurótico. Sí, un poquito. Me deja más tranquila. Es así. Me deja más tranquila. Es verdad. 18 años, ¿sabes lo que vas a hacer a los 28? ¡Monstruo! Pija, ¿no? Un monstruo. Sí, un Frank. Bueno, un saludo grandísimo al Confer, que... Bueno, dijimos todas las palabritas que podríamos haber dicho en la vida. Nos vamos a ir, queda un minuto. El último tema también es de Fiona Apple, porque me encontré un disco que tipo lo tenía, que un MP3 que no he escuchado hace un montón y me volví loca. Así que van 2 temas. Este tema es muy profundo, ¿eh? Como es ella, Fiona Apple, una enojada porque le tocaron los genitales cuando era chica. ¿En serio? Sí. No sabía. Sí, la violaron un poquito y quedó anoréxica y mal de la mente. Pero mira la música que te está haciendo. Sleep to Dream, Fiona Apple, del disco Tidal. Buenas tardes a todos.